Saludos a todas, muy buenos días. Les saluda Ivette Rocha, moderadora de La Esposa que Ora México. Es una bendición que el Señor nos haya concedido un día más para orar por nuestros esposos, hoy en el día número 23, que oramos específicamente por la paternidad de nuestros esposos, sea que ya sean padres o sea que no lo sean. Leemos en Efesios 6:4, dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una bendición que el Señor le regala a nuestros esposos el poder confirmar a los hijos lo que ellos han aprendido, el poder enseñarles, el poder transmitirles. El poder transmitirles lo que ellos han aprendido bueno de sus padres. Y hay algunas muy buenas costumbres de generaciones que los padres pueden transmitir a sus hijos. Y eso es algo invaluable. Eso es algo que nosotros como esposas realmente no podríamos hacer. Por algo Dios ha instituido a nuestros esposos a ser cabeza del hogar, para que también den identidad a nuestros hijos. Por eso oramos el día de hoy por ellos, para que sean buenos padres y que el Señor, que es Padre perfecto, les enseñe y les muestre a través de su Espíritu Santo cómo ser mejores padres, cómo ser quizá no los padres perfectos, pero que cada día vayan mejorando, que cada día sean el papá que sus hijos necesitan. Oramos en esta hora, Padre Celestial, en este momento nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias infinitas por el privilegio de poder orar por nuestros esposos. Es una bendición, Señor. Es una bendición poder abrazarles en oración, podernos introducir a tu presencia para clamar por ellos, para amarles a través de orar por ellos, Señor. En esta hora clamamos a ti por su paternidad, Señor. Para aquellos que ya son padres, te rogamos, mi Dios, que tú les permitas que sean buenos padres. Tú, Señor, muéstrales cómo ser. Dice tu palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú que eres bueno? Quieres nuestro Padre, Señor, nos darás buenas cosas a nosotros que somos tus hijos. Te rogamos que esa misma paciencia, ternura, sabiduría, templanza, amor, fuerza, fortaleza y todas esas cualidades que tú tienes como Padre, Señor, Consolador, las transmitas a nuestros esposos por medio de tu Espíritu Santo y que ellos puedan ser bendecidos, Señor, por ti, que puedan ser los padres que sus hijos necesitan, Señor, sean mujeres, sean hombres, tú conoces el padre que esos pequeños necesitan, Señor. Transforma el corazón de nuestros esposos para que ellos puedan ser de bendición, Señor, que los críen en disciplina y amonestación sabia, Señor, que los disciplinen sabiamente, Señor, que no se dejen llevar por la violencia, Padre, y les disciplinen de una forma que no es agradable a ti, Señor. Que los puedan amar incondicionalmente de la misma forma que tú nos amas a nosotros, que aun siendo malos, Señor, tú nos perdonas y caemos y caemos y caemos, pero si nos acercamos a ti con un corazón arrepentido, tú nos perdonas, Señor. Que así sean ellos con sus hijos, Padre. Que ellos puedan ver a través de su corazón de estos pequeños y les puedan comprender, Padre, que porque no siempre los hijos hacen algunas travesuras porque ya sean malos, sino porque son niños, Señor. Que los amen a pesar de las dificultades que haya en la crianza de los hijos, que les amen incondicionalmente, sean catalogados los hijos como buenos o malos según el mundo, Padre. En el nombre de Jesús, te rogamos también, Señor, por aquellos que no han podido ser padres, Señor. Concédeles. Tu palabra habla sobre la bendición que es tener hijos. Concédeles, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, esa bendición de poder criar a los hijos, Señor. Y mientras eso llega, Señor, permíteles también que ellos puedan encontrar a un joven, Señor, a quien guiar en tus caminos, Padre. Un joven a quien con su ejemplo ellos puedan ministrar, ellos puedan edificar, ellos puedan guiar, Señor, para que te conozcan, para que sean más como tú, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos también a nosotras como esposas a ser buenas consejeras, Señor, y en sabiduría también poder orar por ellos, Señor, por esta tarea tan importante que es de ser padre, mi Dios. Gracias te doy por este privilegio de extender amor hacia ellos, Padre, a través de la oración. Bendíceles, Señor. Bendíceles, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una bendición estar con ustedes. Un nuevo día. Este día 23 de oración por los esposos. Les saluda Ivette Rocha, moderadora de La Esposa que Ora México. Y nos escuchamos el día de mañana con el día 24. Que Dios les bendiga.